Hola, buen día. Bueno, acá Luciana, dejando este mensaje. Hoy no puedo estar presente en el estudio porque estamos en fechas de fin de año y hay escuelas con muestras que también prepararon exposiciones sobre lo que tiene que ver el derecho a la palabra y poder mostrar diferentes producciones. Pero no quería dejar de enviar este mensaje, porque realmente para mí todo este año fue un honor estar en la conducción de Hora Libre. Fueron programas hermosos los que hicimos, donde nos dimos cuenta de que los chicos y las chicas de diferentes edades, de diferentes ciclos, cada uno desde su personalidad, tienen mucho para decirnos, mucho para contarnos y de lo cual vamos aprendiendo cada día. Desde REC hacemos eso. Poner en relevancia el derecho a la palabra, que tengan un micrófono para poder expresarse. Los programas fueron muy variados, los disfruté muchísimo. Hemos hablado sobre literatura, sobre educación sexual integral, sobre turismo. Conocimos nuestro país a través de la imaginación también. Hablamos sobre música, comidas. Diferentes comidas y gustos, hablamos también sobre las cárceles, el sistema carcelario, sobre el amor, los miedos, la amistad que implica estos momentos también tan importantes de estar pasando por la escuela, en muchos casos últimos años de un ciclo, y cuáles son las emociones que se involucran ahí también. Así que escuchar fue realmente muy enriquecedor. Cada estudiante que pasó dejó una huella, recuerdo, cada programa y diferentes momentos que nos van marcando y a las personas nos van enseñando también. Así que desde mi lugar agradezco y también deseo que haya sido una experiencia enriquecedora para cada persona que estuvo en el programa. También quiero agradecer a todo el equipo de REC. Al equipo de FM Riachuelo, a los operadores, a JR, a Azul, a Ludmila, a Mónica, que siempre está atenta, a quienes nos reciben todas las mañanas en FM Riachuelo, a los docentes que acompañaron desde las escuelas, desde los talleres y también a quienes estuvieron presentes en el estudio, a los equipos de conducción de las escuelas que hacen posible que esto suceda, que acompañan del otro lado de la radio y a veces también en presencia en el estudio, a las familias que fueron dejando sus mensajes y en muchos casos también vinieron hasta la radio, porque esto es un trabajo colectivo, donde diferentes eslabones se enganchan de alguna manera y hacen posible cada uno de los programas que hicimos a lo largo del año. Y cada persona es fundamental en su tarea y en su rol para poder realizar ese trabajo. Así un poco también le queremos enseñar a los chicos y a las chicas que cada uno es importante desde diferentes lugares. Mi deseo es que nos volvamos a encontrar el próximo año con más red, escuela y comunicación, con más hora libre, más chicos y chicas viniendo a enseñarnos y a mostrarnos todo lo que se hace desde la escuela pública, desde las aulas, en el formato radiofónico y en este lenguaje que invitamos a que conozcan, experimenten y sobre todo que disfruten. Así que les dejo un saludo, felices vacaciones y el año que viene hay mucho más radio.